Atención, faltan 10 segundos para que comience una nueva edición de la Radio Urbana que disparará directamente a tus sentidos toda tu música, opiniones y las bandas emergentes que remecen la escena nacional. Ponte cómodo porque aquí comienza una nueva edición de Radio Espacio. Así es, amigos, aquí comienza una nueva emisión de Radio Espacio, como siempre transmitiendo desde el último rincón de Santiago de Chile y para todo el mundo, con algunas novedades, como ustedes ya se pueden haber dado cuenta en nuestra página, una página renovada, la pusimos de una forma que fuera un poco más didáctica para todos los auditores, esperamos les sea de su agrado, esperamos también sus comentarios, ¿no? Mi nombre es Mauricio Béjar y los voy a acompañar en el camino de esta edición 51, donde vamos a descubrir, por supuesto, nuevas bandas, bandas que ya han sonado, bandas del Círculo de Amigos de Radio Espacio y lo mejor de la escena independiente nacional. Muchas gracias por estar conectados una semana más, muchas gracias por ser parte de esta historia llamada Radio Espacio, que, como les dije, pretendemos difundir todo lo que está escondido, ¿no? Todo lo que está detrás de las grandes cadenas de radios y televisión, todas esas bandas que nunca les abren las puertas de ningún lado, bueno, aquí tienen su lugar privilegiado, como siempre, en Radio Espacio. Queremos comunicarle de inmediato que está abierto nuestro mail, radioespacio@hotmail.com, para que se puedan comunicar con nosotros. Esa también es la vía de contacto para que nos envíen los trabajos, las bandas que quieran sonar a través de este programa. Miren, les quiero contar que para esta edición 51 hay 5 bandas que ingresan al Círculo de Amigos de la Radio. Es el caso de la banda Roca Nova, también van a ingresar los amigos de Merlot, Asesinos Jubilados, Marco Soto Uribe y la banda Polaroid. Así que ya lo saben, esas son las 5 bandas que nos van a acompañar en el ingreso al Círculo de Amigos de Radio Espacio. Así que si les parece, vamos a ir de inmediato a la música. Música de bandas que ya son amigas de la casa. Vamos a partir con esta banda de Santiago llamada Dos Caras. Escuchamos el tema Argollas de Humo. We'll be right back. Comenzando con todo, esta semana escuchábamos a los muchachos de Dos Caras con su tema Argollas de Humo. Si usted quiere tener mayor información de los muchachos de Dos Caras, simplemente cliquee ahí en su computador www.doscaras.cl, el 2 con número, doscaras.cl, y tendrá mayor información de los muchachos que acaban de sonar, que abrieron la edición 51, Dos Caras, con su tema Argollas de Humo. Un abrazo para los muchachos de Dos Caras, y ojo que esa banda también está confirmada para venir hasta acá a realizar su desenchufado. Hay una gran cantidad de bandas confirmadas, le vamos a ir informando a medida que vayamos avanzando en las semanas, cuál es el itinerario, ¿no?, de las bandas que van a llegar hasta acá a realizar su formato acústico. Queremos enviar un gran abrazo a los muchachos de Iguana, que estuvieron la semana pasada junto a nosotros realizando un desenchufado prendidísimo, donde estábamos celebrando las 50 semanas de Radio Espacio. Si usted aún no lo ha visto, en www.radioespacio.tk están los videos de aquella presentación. De igual forma, está el capítulo 50, usted lo puede escuchar y puede celebrar junto a nosotros esta presentación, que estuvo notable, porque los muchachos, con toda su cumbia chilena, con todo su ska, hicieron bailar a todos aquí en el Living Studio de la Radio Urbana. Así que un gran abrazo a los muchachos de Iguana que estuvieron la semana pasada por acá. Oye, miren, yo les quería recordar que en este momento estamos saliendo en vivo. Claro, esa es la gran novedad, que desde el capítulo 51, todos los lunes vamos a estar saliendo en vivo a las 10 de la mañana. De hecho, en este minuto son las 10 con 8 minutos y queremos saludar a las personas que están escuchando el programa en la edición en vivo. De igual manera, queremos saludar a todos los que escuchan el programa en formato podcast durante la semana. Pero la idea es que nosotros vamos a tener el programa todos los lunes a las 10 de la mañana, la edición en vivo. ¿Para qué? Para que usted pueda interactuar con nosotros, porque ahí en la página, en el link de señal en vivo, usted ingresa y también está disponible un chat donde usted se puede comunicar con nosotros, enviarle saludos a quien quiera y todo eso. Así que es para acercarnos un poco más a ustedes, a nuestra gran audiencia, a que son los seguidores de la música independiente. Y cosa que a nosotros nos llena de fuerza para seguir con este proyecto de difusión de todo lo que está dando vueltas en la escena under. Ahora, ¿les parece si les presento a la primera banda que va a ingresar oficialmente a Radio Espacio? Bien, estoy hablando de los muchachos Roca Nova. Ellos son de Parral. Hoy saludo a toda la región del Maule, gente que nos escucha por allá. Esta banda nos ha hecho llegar su trabajo. Ellos se llaman Roca Nova. Nos dicen que tienen un estilo de hard rock callejero. Están juntos desde el año 2007 y sus integrantes son Hugo Gutiérrez en voz, Felipe Concha en guitarra, Manuel Gutiérrez en la guitarra de los solos, César Parra en bajo y Carlos Gutiérrez en batería. ¿Les parece si vamos de inmediato a descubrir qué nos dejaron nuestros amigos de Roca Nova para ingresar al círculo de amigos de Radio Espacio? Nos dejaron el tema Odio en mí. We'll be right back. escuchábamos el tema Odio en mí de los muchachos de Roca Nova, banda de Parral, que nos envió su correo a nuestro buzón amigo para ser parte de esta historia llamada Radio Espacio. Hoy saludamos a los muchachos, a Hugo, a Felipe, a Manuel, a César y a Carlos, que son los que dan vida a Roca Nova. Si usted quiere tener mayor información de ellos, simplemente ingrese al www.myspace.com/rockrocanovaoficial. Es Rockanova Oficial. Rockanova Oficial, con K. Tal cual, Rockanova Oficial. Y podrá tener mayor información de estos muchachos de Parral, de ahí en la región del Maule. Saludamos a todos los muchachos por allá y agradecemos que hayan enviado su correo a radioespacio@hotmail.com para ser parte de este programa 51. Les recordamos a las bandas que tienen que enviarnos sus correos a radioespacio@hotmail.com y ahí producción les va a enviar de vuelta el listado de datos que necesitamos para poder presentarlos aquí frente a toda la audiencia que escucha semana a semana este programa. Así que no lo olviden, radioespacio@hotmail.com. También queremos recordarle a todos los auditores que están escuchando hasta ahora que en Facebook tenemos el grupo Juntemos 50.000 Personas que apoyen a los músicos independientes. Queremos juntar 50.000 personas que apoyen a todo este movimiento under. Vamos en sobre 8.500 personas. Eso es mucha cantidad de personas que están apoyando este movimiento. Así que agradecemos a todos los que ya son parte de ese grupo y a los que aún no lo son, queremos invitarlos a que... Y ahí, inviten a sus amigos, a sus contactos para crear una gran red que apoye a la música independiente. ¿Les parece? Bueno, nosotros vamos a seguir con la música de amigos que han sonado aquí en Radio Espacio. En este caso, estamos hablando de los muchachos de Terra Plen, ya que vamos a escuchar su tema, Irreversible. Empty. los muchachos de Terraplén con su tema Irreversible. Banda de Santiago, amiga de la casa ya, que ha sonado varias veces por estos lugares, por esta emisión de Radio Espacio. Si usted quiere escuchar y tener mayor información de ellos, simple www.terraplén.cl www.terraplén.cl para obtener mayor información de esta banda de Santiago llamada Terraplén. Un abrazo para los muchachos que nos dejaron su tema Irreversible. Nosotros seguimos con la edición 51, recordándoles que estamos completamente en vivo, saliendo este día lunes 22. Ya son las 10:21 de la mañana. Agradecemos a las personas que están conectadas en este minuto. Vemos que ahí hay conversaciones en el chat. Saludos desde La Serena que nos llegan con una banda que va a sonar en un momento más, ¿eh? Están conectados los muchachos de Asesinos Jubilados. Vienen más adelante en el programa 51. Así que no se despegue de la señal de Radio Espacio. Quería comentarles a las bandas que quieran venir a hacer sus desenchufados, como lo estuvieron haciendo, bueno, en el capítulo 50 de la semana pasada, estuvimos recorriendo lo mejor de los desenchufados que se han hecho aquí en el estudio, que tienen que inscribirse simplemente en el mail radioespacio@hotmail.com para poder obtener una hora, porque estamos realmente copados con la gran cantidad de bandas que quiere venir a realizar su desenchufado, y esto los quieren realizar para ustedes, para toda la audiencia. Es que ellos quieren venir a demostrar su calidad en vivo y con las cuerdas, ¿no? Así que ya lo saben, a radioespacio@hotmail.com para inscribirse y poder realizar el desenchufado aquí en el Living Studio de la Radio Urbana. Bueno, ya se dieron cuenta, ¿no?, que tenemos la página completamente renovada, ¿no? Estuvimos diseñando absolutamente de nuevo todo lo que es Radio Espacio, radioespacio.tk. Está completamente renovada. Esperamos que el diseño le sea de su agrado, le sea más cómodo, ¿no? Poder ver los videos, poder escuchar los programas anteriores, todo lo que usted requiera de Radio Espacio. Recuerden que tenemos habilitado el muro de podcaster.cl. Siempre ahí nos encuentra dentro de los 10 más escuchados, y ahí usted puede comentar también, por ejemplo, por su banda favorita, por lo que más le gustó de la edición, lo que no le gustó, qué banda estuvo bien, qué banda estuvo mal. Todo lo que usted quiera está en el muro de podcaster.cl. Así también en la página www.radioespacio.tk está el link de votación con todas las bandas que sonaron en este capítulo. Usted puede votar por la que más le gustó. Por ejemplo, lo que ha sonado hasta ahora, Dos Caras, Rocanova y Terraplén, les puede dejar su voto perfectamente ahí en www.radioespacio.tk. Así que no lo olviden. ¿Les parece si seguimos con la música? Pero miren, vamos a seguir con una banda que se presenta frente a nosotros, que nunca ha sonado a través de Radio Espacio. Una de las 5 bandas que les dije que están ingresando esta semana al Círculo de Amigos. Estamos hablando de los muchachos de Merlot, una banda de Santiago que profesan un estilo de rock alternativo. Ellos están juntos desde el año 2008 y sus integrantes son Nicole Hernández en voz, Eric Lara en voz también, Nicolás Inostroza en primera guitarra, Felipe Fuentes en segunda guitarra, Nicolás Iturra en bajo y Gonzalo Villegas en batería y coros. ¿Les parece si vamos de inmediato a descubrir cuál es el tema que dejaron los muchachos de Merlot para ingresar al Círculo de Amigos de Radio Espacio? Escuchamos el tema Holocausto en la edición 51 de Radio Espacio. We'll be right back. Escuchamos a los muchachos de Merlot con su tema Holocausto. Oye, queremos agradecer a los muchachos, por cierto, de Merlot, que enviaron su mail y desde ya son parte de esta gran familia llamada Radio Espacio. Queremos saludar a Nicole, a Eric, a Nicolás, a Felipe, a Nicolás y a Gonzalo, que son los que dan vida a Merlot. Si usted quiere escuchar otros temas, tener mayor información de los muchachos de Merlot, simplemente clique www.myspace.com/merlotlife. www.myspace.com/merlotlife. Para escuchar otros temas, por ejemplo, ahora que escuchamos el tema Holocausto, que es parte del futuro disco que sale este año de los muchachos de Merlot. Un abrazo para ellos, banda de Santiago, que se une a Radio Espacio. Oye, bueno, queremos recordarles a los muchachos, a todos, que desde esta semana, todos los lunes, vamos a estar con la edición de Radio Espacio en edición en vivo. ¿Ya? ¿Cuál es la idea de esto? Está, que la gente, los auditores, se puedan comunicar, porque tenemos un chat habilitado en este minuto, donde, por ejemplo, en este instante están conversando muchos amigos, están los muchachos de Terraplén, un saludo para ellos, que estábamos escuchando hace un rato su tema Irreversible, Lady Macbeth, Vito. Mira también los muchachos de Dos Caras que partieron abriendo este programa, la edición 51. Así que un abrazo para todos los que están ahí, Carlitos también que está conectado. Un abrazo para todos ustedes y a los que están escuchando el programa en formato podcast durante la semana. Les recordamos que todos los lunes a las 10 de la mañana va la edición en vivo, para poder interactuar un poco más con ustedes, y ustedes pueden enviar los saludos a quien quieran. Y sea un poco, si esta radio de ustedes, nosotros somos el nexo, ¿no? Nada más, entre las bandas y los auditores. Pero la idea es hacer un gran círculo firme de amigos que escuchan y disfrutan de la música independiente. Esa música que no suena en ningún otro conglomerado radial, solamente aquí en Radio Espacio. ¿Les parece si seguimos con la música, ¿no? La buena música, la música independiente, que es la que nos mueve aquí en Radio Espacio. Mira, vamos a ir con unos amigos que ya son parte de la familia, ¿no? Estamos hablando de los muchachos de Guyanas. Escuchamos su tema Kid. Escuchábamos el tema Kid de los amigos de la casa de Guyanas. Un abrazo para los chicos, que una de las tantas bandas que también nos saludó la semana pasada por nuestros 50 capítulos. Cosa que de verdad también agradecemos. Oye, mayor información de Guyanas, otros temas de esta misma calidad, simplemente myspace.com/deguyanas. Tal cual, T-H-E de Guyanas, con Y, de Guyanas, para que puedan obtener otros temas, fotografías y mayor información de los chicos de Guyanas. ¿Les parece? Ya. Oye, bueno, como les comentaba, la semana pasada estuvimos celebrando nuestros 50 capítulos al aire. Estuvimos haciendo todo un recorrido por lo mejor de las bandas que han llegado hasta acá a realizar su desenchufado. Y en vivo estuvo la banda Iguana, cerrando con todo, con toda la fiesta, el desenchufado de Iguana, que fue el que coronó, ¿no?, estos 50 capítulos de Radio Espacio. Y además de eso tuvimos una gran cantidad de saludos, ustedes los pudieron escuchar, todos los saludos de las bandas que nos dejaron su mensaje en nuestro número telefónico y nos saludaron por los 50 capítulos, algo que de verdad agradecemos mucho, y también nos sirve de prueba, ¿no?, de lo conectados que están las bandas con nosotros en esta misión, ¿no?, de difundir todas las bandas. Y claro, hubo muchas personas que también nos dejaron sus saludos, por ejemplo, en el muro de Podcaster, donde nos saludó, no sé, a ver, Rolando Frías, Daniela, Carloco, Nano, Pedro, Rocío, Sergio In, Raíz Terca, Mariela, Ficu, Camilo, Ariel, Gabriel, Batero, Marcela, Gonzalo Garrido, Payo, Francisca Richard, Constanza, Marisol, Unamuno, Diego Iturra, Moldún, Pablo, Pancho, Yayo, Pía, Fernando, Cristian, Tito, Mr. Burns, Rafael, Felipe Miranda, Miriam Iglesias, Álvaro Palavecino, Juan Pablo Andrius, Oriel Cisternas, Mico Iturra, Felipe Rojas, Silvio Paredes, Marcos Villagra, Punto G, Super Cabrón, Miguel Macaya y una gran cantidad de personas que nos saludaron por todos los medios a raíz de nuestros 50 capítulos. De verdad queremos agradecerles a todos ustedes que se hayan dado el tiempo, ¿no?, de saludarnos por nuestros 50 capítulos. Esperamos cumplir muchos capítulos más y seguir con esto, seguir también con bandas en vivo aquí. La próxima semana ya tenemos banda en vivo nuevamente. La próxima semana siguen los desenchufados acá. Así que no se impacienten porque vamos a seguir con esto, claramente. Bueno, ahora yo les quiero presentar a una banda, otra banda que se ingresa oficialmente al círculo de amigos de Radio Espacio. Estamos hablando de los muchachos de Asesinos Jubilados. Ellos son de Serena y tienen un estilo de rock radical político. Bueno, muy bien eso, ¿eh? Ellos están juntos desde el año 2005 y bueno, queremos saludar a sus integrantes, que son Jurásico en voz, Lito en guitarra, Pancho en bajo, Juanito en batería y la colaboración de Marcos Gallardo en guitarra, teclados y acordeón. Así que si les parece, vamos de inmediato a conocer lo que nos dejan los amigos de Asesinos Jubilados con su tema Sociedad Enferma. We'll be right back. todo el rock radical político de los amigos de Asesinos Jubilados con su tema Sociedad Enferma. Parte del disco Sopa de Moscas de los amigos de Asesinos Jubilados, claro. El tema Sociedad Enferma. Oye, un gran saludo a toda la gente que nos escucha por allá, por Serena, Coquimbo, todo el norte también. Hoy muchas gracias a los muchachos de Asesinos Jubilados por enviar su correo a radioespacio@hotmail.com para ser parte de esta historia de bandas independientes Radio Espacio. Saludamos a Jurásico, a Lito, a Pancho, a Juanito y por supuesto también la colaboración de Marco Gallardo, que los acompaña en guitarra, teclados y acordeón. Así que muchas gracias, un saludo gigantesco a la gente de Serena y a los muchachos de Asesinos Jubilados, que también están ahí conversando los muchachos en el chat en este minuto, en la edición en vivo. Así que muchas gracias para ustedes, chicos, muy buen tema. Y bueno, nosotros seguimos en esta misión de difundir bandas independientes. Recuerden todas las bandas, esto va para las bandas, que tienen que enviar sus tocatas antes del día lunes. Claro, porque nosotros todos los lunes estamos con la edición en vivo y la idea también es poder difundir todas sus tocatas cuando lleguemos a Panfleto Acústico. Así que tienen que enviar las tocatas antes. Nos han llegado mail de bandas que nos piden, no sé, nos llega el día miércoles para la tocata el viernes. Y claro, el programa ya está al aire, ya no podemos hacer nada y ya no podemos difundir esa tocata. Entonces, para que lo tengan muy presente, que tienen que enviar sus tocatas antes del día lunes, para poder darle toda la difusión que se merecen aquí en Radio Espacio. Hoy estamos muy contentos con este proyecto. Les quiero contar, por ejemplo, que estamos teniendo en promedio de descargas sobre 1000 descargas por programa. Algo impensado para las pretensiones de esta humilde radio. Claro, porque cuando comenzamos este proyecto jamás íbamos a pensar que íbamos a tener un promedio de 1000 descargas por programa. Entonces se está volviendo un arma muy poderosa para las bandas poder presentarse por acá, y eso nos llena de fuerza para seguir trabajando por las bandas independientes. Bueno, por lo mismo el tema de los desenchufados, que va a continuar acá. La próxima semana tenemos nueva banda que va a estar realizando su desenchufado aquí. Y recuerde que ahí en la página están los videos de todas las bandas. Por ejemplo, por ahí me saludaba a Paulo de Eclipse, que también estuvieron realizando su desenchufado por acá. Un gran Eclipse, o sea, un gran Eclipse y un gran desenchufado, claro. Porque recuerdo a Atalayá, Solomán, Vicencio Navarro, Palo Blanco, Iguana, que fueron los últimos que estuvieron por acá. Jekyll, claro. Una gran cantidad de Precatarsis, una gran cantidad de bandas que han llegado hasta el Living Studio de la Radio Urbana a realizar su desenchufado. Así que esperamos que muchas bandas sigan enviando su correo y se sigan anotando con mucha paciencia, porque como les comentaba, tenemos una gran lista de bandas que van a estar aquí tocando en vivo para ustedes, para los seguidores de la música independiente. Buenísimo, ¿eh? Bueno, nosotros vamos a seguir con la música de otros amigos de la casa. Estamos hablando de la banda de Santiago, Miguelitos, que nos deja su tema Arauco. Derramada, Arauco pide pan, Arauco pide paz. Escuchábamos a los muchachos Miguelitos con su tema Arauco. Gran abrazo para los muchachos, grandes amigos de Radio Espacio. Mayor información de ellos, simplemente www.myspace.com/miguelitosrock. ¿Ya? Para tener mayor información de los chicos de Miguelitos. Muy bueno, ¿eh? Oye, escuchábamos el tema Arauco de ellos, por si acaso. Mira, quería comentar que nosotros tenemos una misión para ustedes, para todos los que están escuchando este programa, que es por lo menos asistir a una tocata a la semana. Como ya lo sabe, todas las semanas le estamos dando harta tocata y su misión es asistir por lo menos a una. De esa forma, aparte de escuchar el programa, puede apoyar a los músicos independientes yendo a ver las tocatas. Porque de verdad es muy frustrante cuando vamos nosotros y nos invitan a tocatas y a lugares y nosotros vamos y vemos una gran preparación detrás de cada show y vemos que llegó muy poco público. Entonces es súper súper penca, ¿no? Que la gente no llegue a disfrutar de los shows que se han preparado con tanto esfuerzo, con tantas lucas, con tantas horas hombre. Y claro, entonces, como ya saben, tienen que asistir a una tocata, por lo menos a una, a la semana. Ya es el tiempo, los precios de las entradas son sumamente asequibles y hay muy buenos shows, de verdad. Así que no se olvide que esa es la misión que tenemos todas las semanas para usted que le gusta la música independiente, asistir por lo menos a una tocata. Y usted, ahora, ¿no sabe dónde ir? Simple, yo le digo que tome lápiz y papel porque llegamos al panfleto acústico, señores. Tomen lápiz y papel porque aquí le vamos a dar algunas tocatas para que vayan a disfrutar de música en vivo, música independiente en vivo, por cierto. Vamos a partir, mira, este miércoles 24 de febrero a las 23 horas, y esto en Valparaíso, porque se presentan los tíos de P y La Rompe Paga. ¿Dónde? Ahí en el bar Errázuriz. Esto es en pasaje Ross 51, Valparaíso, y ojo que la entrada es liberada. Ahí se queda sin excusas para no asistir a una presentación, ¿no? Claro, entrada liberada para que pueda disfrutar de la música de los tíos de P y La Rompe Paga, allá en Valparaíso, bar Errázuriz, pasaje Ross 51. El día jueves, este es para Santiago, ¿eh? El jueves 25 a las 21 horas se van a estar presentando los grupos Soma, El Amigo de la Casa, Matt Rock, Hop and the Moon, Los Desconocidos y Epic File. ¿Dónde? En el bar Loco Bound. Esto queda ahí en Rojas Magallanes 051, esquina Vicuña Maquena. Un valor de 1,000 pesos. Solamente 1,000 pesos, y usted puede ir a disfrutar de la música de Soma, Matt Rock, Hop on the Moon, Los Desconocidos y Epic File. ¿Dónde? En el bar Loco Bound, Rojas Magallanes 051. Esto es justo esquina Vicuña Maquena. Y por 1,000 pesos este jueves. Ahora, si quiere otra, que quiere de otro tipo de música, porque el día jueves también a las 23 horas se va a estar presentando Keko Yoma y Los Amigos de la Casa, Sonora Mayor, para ir a vacilar junto a la Sonora Mayor ahí en el Club La Berenjena, Agustinas 676, valor 2,000 pesos. Entonces, para que este jueves vaya a vacilar con la Sonora Mayor y Keko Yoma ahí en el Club La Berenjena, Agustinas 676. Ahora, una para el viernes. El viernes, viernes 26, este viernes, todas las tocatas que le damos nosotros son de la semana. Acuérdense de eso. Todas las tocatas son de la semana. Este viernes, a las 22:30 horas, se van a presentar los muchachos de Tabernarios, Bonzo, La Yac y Hielo Negro. ¿Dónde? Ahí en La Bodeguita. Esto queda ahí en Constitución 256, pleno barrio Bellavista. El valor, 2,000 pesos. Pero hay una preventa de 1,500, donde ahí en Tatuajes Mau, en el Portal Lion, local 52B. Entonces, la preventa, para que le quede a 1,500 pesos la entrada, ahí en Tatuajes Mau, Portal Lion, local 52B. ¿Ya? Y le tengo la última para el día sábado 27 de febrero, porque a las 22 horas se va a estar presentando Mal Infierno, Día Funesto y Los Amigos de la Casa, la banda Mute. ¿Dónde? Ahí en el Classic Club. Esto queda en Avenida Recoleta 1904, Metro Cementerios, por un valor de 1,500 pesos. ¿Ah? Para que vaya a disfrutar de Mal Infierno, Día Funesto y Mute. En el Classic Club, Avenida Recoleta 1904, Metro Cementerios, a las 22 horas. ¿Y por cuánto? Por 1,500 pesos. Es lo que tenemos esta semana para que se despegue de su silla y vaya a disfrutar de música en vivo en Panfleto Acústico. Claro, muy buenas tocatas para esta semana tenemos. Así que no deje de asistir a las tocatas que le acabamos de dar. Y claro, la próxima semana vamos a estar con nuevas tocatas. De hecho, por ahí estábamos leyendo. De hecho, mira, vamos a mirar un poquito cómo es la cosa por acá. Claro, porque hay muchas personas que están ahí conversando a través del chat. Recuerden que estamos con nuestra edición en vivo. Saludamos a todos los amigos que están por ahí. Claro, mira, los muchachos de Terraplén, también un abrazo para ustedes, chicos. Hablan de muy buena banda, la banda Mute. Claro, una banda que también ha sonado por acá. Y banda que también está confirmada para realizar su desenchufado acá, los muchachos de Mute. Así que, mira, si este círculo se va a cerrar completo, ¿no? La gente va conociendo la música, después van viendo las tocatas, las bandas se conocen entre otras, se crea un circuito de bandas, cosa que se agradece, porque esa es la idea de Radio Espacio, unir este circuito y que no sea privilegio de unos pocos vivir de la música. No, ¿por qué? ¿Los mismos nombres, los mismos apellidos siempre? No. Eso es un privilegio que tiene que ser para todos los que tienen talento. Claro, y los que lo llevan de una manera profesional, por supuesto. Porque hay bandas que esto lo toman como un hobby. Las bandas que lo toman de una manera profesional son las que merecen poder vivir de esto, vivir del trabajo, de la música. Así que a ellos son los que nosotros apoyamos todas las semanas aquí en Radio Espacio. ¿Les parece si seguimos con la música de unos grandes amigos también de la casa? Estamos hablando de Los Tíos Bizarros. Vamos a escuchar su tema, Nalga Roll. Tíos Bizarros con Nalga Roll. Saludamos a los amigos de Tíos Bizarros. Oye, mira, esto ya parece chiste. Tíos Bizarros también está confirmado para realizar su desenchufado acá. Oye, sí, prácticamente todas las bandas están anotadas. Así que esté muy atento para cuando le demos la fecha de Tíos Bizarros, que va a venir hasta acá a realizar su desenchufado también. Mayor información de ellos, de los amigos de Tíos Bizarros, simple, www.myspace.com/tíosbizarros, tal cual. Tíos Bizarros. Muy bien, ¿eh? Saludamos ahí a todos los amigos que siempre están muy atentos a la programación de Radio Espacio. Oye, bueno, quiero saludar en este minuto a la gente que que nos escucha en Buenos Aires, Argentina, porque recuerden que todos los sábados salimos a través de Radio Express. Un gran abrazo para los muchachos de Radio Express que siempre programan el programa completito de Radio Espacio. Así que un abrazo para todos los hermanos argentinos que escuchan la música chilena emergente desde aquí, desde Santiago de Chile y desde todas las regiones que nos envían su música a la señal de Radio Espacio. Así que un abrazo para todos ustedes y los amigos de Radio Express. ¿Ya? A ver, otra cosa, mira, recuerden que Radio Espacio, como la semana pasada estuvimos cubriendo la tocata ahí en el Rock y Guitarras, Radio Espacio puede mandar noteros a las tocatas. Esto va para los grupos, ¿ah? ¿Ya? Si usted quiere que le saquemos una entrevista, se escuche un poco de fondo, conversar un poco eso con Radio Espacio en las tocatas, simplemente nos tienen que invitar. Así de simple, nada más. Y nosotros vamos a cubrir sus tocatas siempre que sean aquí en Santiago. Ahora, si son fuera de Santiago, también vamos, ¿eh? También vamos. Nos pueden mandar los pasajes, qué sé yo. Claro, así que ahí usted sabrá si no, cómo nos lleva. Pero nosotros dispuestos a ir a cubrir todas las tocatas y todo eso. Sí, mientras nos lleven y que bueno, producción siempre exige otras cosas, ¿no? Así como en tema de viático. Siempre el líquido, ¿eh? Siempre tiene que ver con el líquido. El hombre, como lo están comentando aquí en el chat, a ver. ¿Es cierto lo están comentando en el chat? ¡Claro! Claro, lo están comentando en el chat que producción es brígido para la chela, dicen por acá. ¡Qué notable! Oye, me parece estupendo. Ya. Bueno, entonces ya lo saben, los tienen que invitar y los tienen que poner un par de chelas. Ya con eso, para que producción se quede tranquilo. ¿Está bien? Nah, está bien, buenísimo. Ya, ¿les parece si nos ponemos serios y seguimos con el programa, no? Porque vamos a presentar a un nuevo amigo que se une al gran listado de bandas que suenan aquí en Radio Espacio. Estamos hablando de Marcos Soto Uribe, ¿ya? Él es de Santiago y tiene un power trio, ¿no? Los cuales llevan a cabo una fusión de jazz, un rock y un blues. Ese es su estilo. Los integrantes de este power trio llamado Marcos Soto Uribe es Francisco Rifo Fuensalida en bajo, Pablo Vargas González en batería y Marcos Soto Uribe en guitarra. ¿Les parece si vamos de inmediato a descubrir qué nos dejaron nuestros amigos de Marcos Soto Uribe con su tema FUS? We'll be right back. todo el virtuosismo de Marcos Soturide con su tema Fus. Oye, bueno, un gran abrazo para ti, Marcos, que desde ya pasas a ser parte de este gran proyecto llamado Radio Espacio, con ese tremendo tema que nos dejaron, Fus. Si ustedes quieren escuchar otros temas, que estoy seguro que quieren escuchar otros temas de Marcos Soturide, simplemente tienen que ingresar al MySpace, myspace.com/Marcos Soto Uribe, tal cual. Marcos Soto Uribe, y podrán encontrar otros temas de esta misma calidad del tema Fus. Oye, la fusión de jazz, rock y blues, ahí, tremenda. Muy virtuoso el grupo Marcos Soto Uribe, Power Trio. Saludamos, por cierto, a Francisco, a Pablo y a Marcos, que son los que dan vida a este tremendo grupo. Marcos Soto Uribe. ¿Qué pasa a ser parte de la gran familia de Radio Espacio? Como ustedes ya lo saben, ¿ah? Muy bien. Oye, mire, les voy a presentar una banda que aunque no me lo crean, también está confirmada para venir a hacer un desenchufado acá. Algo terrible. Creo que no vamos a salir nunca más de acá, producción, ¿eh? Nos vamos a quedar aquí para siempre, parece. Ya, perfecto. Vamos a tener que quedarnos aquí porque mucha banda es la que va a venir hasta acá a realizar su desenchufado. Y uno de ellos son los muchachos que van a sonar a continuación. Estamos hablando de banda de Santiago llamada Éboli, que nos deja su tema Afán. Sí. Ahí escuchábamos el tema Afán de los muchachos Evoli. Mayor información sobre los chicos, simplemente ingresa al myspace.com/Evoli, se lo deletreo. E-B-W-O-L-I y latina, Evoli, tal cual en el MySpace, para poder escuchar otros temas de esta banda de Santiago llamada Evoli. Muchas gracias a los chicos que son parte de acá de Radio Espacio y que tienen fecha también para venir a realizar su desenchufado hasta aquí, hasta el Living Studio de la Radio Urbana. Oye, por ahí nos decían que está pedir hora para los desenchufados, era como pedir hora para el hospital. ¿Qué pasa? La gente que está... Producción, ¿ve? Vamos a tener que tener de más bandas. Están alegando aquí. Claro. Le van a mandar un ministro para acá. Oye, está muy bueno eso, ¿eh? Bueno, recuerden que todos los lunes vamos a estar con las ediciones en vivo de Radio Espacio. Los lunes a las 10 de la mañana, bien puntuales. Para justamente poder interactuar un poco más con ustedes, así como lo están haciendo los muchachos aquí en el chat. De hecho, se han pasado una cantidad de links para allá, para acá, música para allá, para acá, todo. Así que, increíble. Bueno, en fin. Nosotros vamos a seguir. Les voy a presentar una nueva banda en este minuto. Otra banda que ingresa al círculo de amigos de Radio Espacio. Estamos hablando de los amigos de Polaroid, banda de Santiago que profesan el estilo de rock and pop, ¿ya? Ellos están juntos desde el año 2002. Es un power trio. Sus integrantes son Víctor Araneda en guitarra y voz, Felipe en bajo y Juano en batería, ¿ya? Esta banda llamada Polaroid de Santiago. ¿Les parece si vamos de inmediato a descubrir qué dejaron en nuestro buzón radioespacio@hotmail.com los amigos de Polaroid? Porque nos dejaron su tema para todos ustedes, que lleva por nombre Mientras Dormías. Thank you. Ahí estaban los muchachos de Polaroid con su tema Mientras Dormías. Banda que se une a la familia de Radio Espacio con este tema. De esta manera ya pasan a ser parte de este gran círculo de músicos llamado Radio Espacio. Queremos saludar, por cierto, a Víctor, a Felipe y a Juano, que son los que dan vida a los chicos de Polaroid. Mayor información sobre ellos, de hecho lo estaban preguntando por ahí, es el www.myspace.com/polaroid. www.myspace.com/polaroid con Y, la única referencia, ¿no? El único cambio que habría que hacer es Polaroid con Y para poder escuchar otros temas de esta banda de Santiago. Bueno, escuchamos Mientras Dormías, que es parte del disco Panóptico de los muchachos de Polaroid. Un abrazo para ustedes y gracias por ser parte de Radio Espacio también. Amigos míos, les cuento, a esta hora de la mañana, de este día lunes, que estamos haciendo la edición en vivo, hemos llegado al final del programa. Claro. Hemos llegado al final del programa porque ya hemos recorrido todo lo que nos dejó la edición 51 de Radio Espacio. Como siempre, queremos agradecer a todos los amigos que nos comentan en el muro de podcaster.cl. Recuerden dejar su comentario ahí en podcaster.cl. Siempre nos encuentran dentro de los 10 más escuchados como Radio Espacio. También queremos agradecer a todos los que nos han enviado mail saludándonos por los 50 capítulos y queremos también dejarlo invitado para la próxima semana, donde vamos a estar nuevamente en vivo. Hasta el momento seguimos con lo mismo, ¿no? Vamos a estar el próximo lunes a las 10 de la mañana totalmente en vivo para que usted pueda disfrutar de la edición de Radio Espacio y pueda también conocer gente y contactarse a través del chat que está habilitado cuando estamos haciendo la edición en vivo. De lo contrario, nos puede seguir escuchando como siempre a través de www.radioespacio.tk durante toda la semana, que está alojado este programa ahí en www.radioespacio.tk. Nuestro mail de contacto, no lo olvide, radioespacio@hotmail.com, para que se pueda comunicar con nosotros y nos pueda dejar todos sus pedidos, sus sugerencias, todos sus reclamos, por qué no, todo lo que nos quiera decir. Nosotros estamos dispuestos a recibir toda esa información a través de radioespacio@hotmail.com. ¿Ya? Bueno, nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Ojo que la próxima semana tenemos música en vivo, ¿eh? Tenemos música en vivo nuevamente. No les voy a revelar qué banda viene, pero sí tenemos música en vivo. Vienen a realizar un desenchufado hasta acá. Ahora nos vamos a despedir con buena música de los amigos de Banda Marchante con el tema Robar un banco es fácil. Está bueno. Robar un banco es fácil, de los muchachos de Banda Marchante. Mayor información sobre ellos, www.myspace.com/bandamarchante. Banda de Santiago, que cierra la edición 51 de Radio Espacio. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la gente que estuvo participando activamente en el chat en esta edición en vivo. Un abrazo gigantesco para todos ustedes y nos estamos encontrando la próxima semana en la edición 52 de Radio Espacio. Los dejamos con la música de Banda Marchante, Robar un banco es fácil, edición 51 de Radio Espacio. Chau, chau, chau, chau, chau, chau.